Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Siempre perseverando en su afán por abordar la cueca, rompiendo los esquemas habituales de la misma, excepto los de Mapocho, a quien en algunas anteriores ediciones de Mundos Diferentes habíamos presentado, nos muestra su nuevo EP titulado Tiempo, el primero dentro de una serie de trabajos conceptuales. El título del álbum hace referencia precisamente a dicha palabra como idea central, en base a la cual se construye lo que conocemos como una pata de cueca compuesta por tres cuecas, incursionando en elementos no tradicionales de este ritmo, tales como pistas en reversa e incluso la incorporación de la guitarra eléctrica. Todo esto no hace más que ratificar el creciente afán de los del Mapocho por acercar estos sonidos a un público joven. Lejos de enfrascarse en los tradicionalismos del mes de septiembre en Chile, el combo formado por Vicente Álamo, Diego Apablaza, Isaac Cofré, Sebastián Mufasa, Max Zagal y Alex Zurita incorporan elementos propios de otros estilos sin dejar de respetar la estructura y poética que caracteriza a la cueca. Los escucharemos desde su disco Tiempo del 2021, el tema Todo pa' atrás. Diferentes. Están pasando cosas lindas en el jazz uruguayo, o en la mezcla de cosas que hoy podríamos denominar algo así como el jazz uruguayo, donde hay por ahí candombe y bueno, y otros géneros que se mezclan en esa fusión que el propio jazz a veces permite. Hoy voy a invitarles a escuchar a Manuel Contrera y su banda con la participación muy especial del gran Hugo Fatoruz. Manuel Contreras es un pianista, compositor, arreglador, productor, docente, que lidera una banda que está integrada por Nicolás y Martín Ibarburu, Fernando Pomo Vera y Santiago Kobe Acosta. Se han presentado recientemente en el Festival de Jazz de Invierno de Montevideo con una gran repercusión a pesar de las limitaciones que impone la pandemia, pero estuvieron por ahí. Esto que presentan junto con Hugo Fatoruso, que se llama Motivos, es realmente lindo de escuchar. Por lo tanto, quisiera que lo compartiéramos juntos y veamos qué hay por acá. Manuel Contreras Banda, Hugo Fatoruso en el acordeón, Motivos. Thank you. mundos diferentes.